esto de arreglar las cosas jugando me hizo acordar un juego. Ustedes tienen que adivinar todo lo que yo hago. Y como no pueden verlo, van a tener que escucharlo. Si estoy en el baño, seguro me estoy... ¡bañando! Si estoy en el baño, seguro que estoy... ¡cepillando! Si estoy en el baño, seguro que estoy... ¡peinando! Si estoy en el baño, seguro que estoy... ¡bañando! Si estoy en el baño, seguro que estoy... ¡cepillando! Si estoy en el baño, seguro que estoy... Aquí estamos en el jardín. Miren cuánto verde, qué hermosa nuestra piscina. Sí, agua podrida lleno de bichos. Pero qué lindo queda. En este lugar vamos a realizar la parte cultural de nuestro disco, la ópera prima de Mundo Arlequín.